Esto es un móvil en vivo. Hola, Javier. Hola, hola. Sí, me escuchan. Hola, Javier. ¿Me escuchás? Sí, yo los escucho a ustedes. Estamos, les cuento, en plena caravana, aquí en el centro de Bolsón, dando vueltas con toda la caravana que ha ido dando vuelta por el Bolsón. Está ahora sí toda la caravana justo frente a la Plaza Pagano, tocando bocina ante la mirada de mucha gente que se está actuando de esa forma. Como decíamos, en Río Negro estamos en contra de la mega minería, en contra de estos mega emprendimientos, en contra de todos estos mega represas y cuestiones que están de alguna forma imponiendo a la población. Les cuento que como es una caravana que se está haciendo en vehículo, estoy manejando y contándoles, se está sumando gente de acá, del Bolsón, espontáneamente, a través de bocinazos, a través de saludos, que bueno, la verdad que van entendiendo y se van sumando, por ahí si no estaban enterados de este encuentro regional, de a poquito se van enterando y bueno, se va sumando de a poco la gente. La caravana mezclada con autos, porque el tránsito hoy sábado es complicado, tiene un par de cuadras. Estamos dando la vuelta nuevamente frente a la plaza y la gente saluda, contenta por bueno la iniciativa de ese grupo de gente, de vecinos, de distintas organizaciones que se han claramente dispuesto a decirle no a estos mega emprendimientos. Bueno, Javier, te estamos escuchando muy bien desde acá. Se siente el clima de alegría, desde la lucha, desde la alegría. Y bueno, si podés darnos algún otro testimonio de la gente, avísanos. Nosotros acá estábamos leyendo un poco lo de la minera estatal que quiere impulsar el gobernador Gualetiné. Y bueno, esperamos que esto salga también en los medios, como sale la propuesta del gobierno, que salga la palabra del pueblo que está en contra de la minería. Tal cual, te cuento que siguen llegando autos, acá veo una bandera argentina que dice no se tocan, siguen llegando autos a esta caravana, autos que no sé si se están sumando espontáneamente o son parte de la caravana que sigue llegando desde Pueblo, desde Bolsón o desde Bariloche, pero bueno, va tomando forma esta caravana que está a dar vuelta frente a Plaza Pagano y que está de alguna forma empezando a hacer un poco más de ruido. Acá la gente se ha parado en la vereda a aplaudir. No sé si se escucha, pero bueno, la gente saca fotos también. Creo que, como decía el testimonio de un compañero hace un rato, el hecho de poder empezar a expresar algo que sin duda viene hace rato sintiéndose en la población, ha hecho más fácil esa convocatoria, ha hecho que salga, digamos, la gente muy espontáneamente a expresar todo este sentimiento, ¿no? Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, esta idea de que las personas ahora están empezando a sentirse sujeto de derecho y empezando a actuar en consecuencia. Esto se puede ver en los testimonios que nos diste de gente de los pueblos originarios que hacen escuchar su voz, que en un punto lideran también este tipo de luchas, y también de las organizaciones sociales, de los militantes de siempre, y de gente nueva, las generaciones nuevas, los jóvenes, los adolescentes, que están viendo que no solamente es ir y votar, sino seguir en la lucha todos los días y determinar lo que cada pueblo quiere. Y la solidaridad con otras regiones, porque en este momento Bolsón está siendo protagonista de la voz del pueblo de todo Río Negro, y que no es que a nosotros, porque estamos acá, no nos importa lo que pasa en la meseta. Que al gobierno le encantaría eso, pero no es así. Tal cual. Te cuento que ante la columna de autos con bocinas y con luces prendidas, siguen los aplausos, siguen los puñales levantados, el apoyo en los gestos, ¿no?, en las miradas de la gente, que muchos están de vacaciones disfrutando de lo hermoso de un lugar con montañas, de un lugar con lagos, con ríos puros, y que bueno, que quieren que esto siga siendo así que bueno, realmente creo que está muy bueno, porque de alguna forma la caravana está teniendo su sentido de difusión de esta lucha, así que bueno, realmente quiero, no sé, de alguna forma pintarles lo que está pasando por acá, que es muy difícil tal vez describir a través de la radio, pero que es realmente muy impresionante y que la verdad que está marcando, creo, un comienzo más masivo. Ya hemos dado vuelta hace un par de cuadras a la platabanda de la avenida principal de Bolsón, y nos volvemos a encontrar con la gente, digamos, la cola de la caravana que está dando la vuelta en ese momento. Así que bueno, compañeros, allí me parece que les aviso que ya la gente se está yendo hacia el encuentro que se va a realizar en Lago Puelo. Vamos a ver si la caravana para en algún momento, como para poder seguir consiguiendo algún testimonio. Si no, bueno, estaremos de vuelta por allí por el estudio y después nuevamente en el encuentro, rescatando más pensamientos, ideas de los compañeros que están acercándose a este encuentro regional patagónico por en contra de la mega minería y por un ambiente sano, por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Bueno, Javier, te esperamos más rato entonces y seguimos acá en el estudio tratando de transmitir lo que está pasando en el Bolsón, no solamente para acá, sino también para el resto del país. Y bueno, saludando también a nuestros compañeros allá en el norte, que espero que estén escuchando y alegrándose de que acá también estamos haciendo algo. Tal cual. Bueno, te cuento así a modo de anécdota, yo pensé que la caravana ya estaba saliendo, pero sigue dando vueltas, la alegría es contundente, está dando vueltas por otra parte del pueblo, más cerca del Automóvil Club Argentino, con la mirada de mucha gente que en esa parte del pueblo todavía no había visto la caravana, y que se sigue sumando con gestos, con aplausos, bueno, así que creo que está muy bueno y se está cumpliendo el objetivo de la caravana, que era difundir ese encuentro patagónico allí en Lago Puelo y esa decisión de la provincia de Río Negro de autodeterminarse como pueblo, ¿no? De no dejar que vengan mega emprendimientos a decidirnos la vida, a decidirnos la muerte, más bien. Así que bueno, compañeros, los dejo por ahora, y mientras la caravana sigue dando vuelta por el pueblo y rumbo hacia el Lago Puelo, para estar nuevamente en contacto en un rato, si les parece. Dale, Javier, nos encontramos en un rato. Muy bien, un abrazo.